Hay un anhelo en lo profundo de mi corazón. No lo puedo callar, no lo puedo callar. Tú eres tan grande, tú eres tan bueno. Tú me salvaste, te quiero alabar. Te quiero alabar.